tal, amigos de Bebidas en Red y Facción Rebelde? Emisión nocturna, emisión en directa. Y la pole de esta noche, la gran pole, la madre de todas las poles, es para el señor Manu Wild. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los transportistas, a estos valientes y a estas valientes que ahora mismo están tirados en las carreteras, que simplemente son una noticia, que muchos de ellos se han levantado demasiado temprano en la mañana para salir a trabajar a las 3, a las 4 de la mañana, y que ahora mismo pues no pueden volver a casa y no van a volver a casa. Un saludo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que se están jugando el cuello en unas condiciones tan peligrosas para cuidar de cada uno de nosotros. Señor Alberto Simón, maestro Bamba, también, que se acaban de incorporar. Bienvenidos. Una noche donde estoy viendo ahora mismo Televisión Española en directo, estoy viendo algunos canales de YouTube que tienen cámaras emitiendo en directo. M40 cortada, todos los túneles de Madrid cortados. Circular es imposible. El alcalde de Madrid ha salido pidiendo que no se salga a circular, que no se salga de casa, que hay que salir con cadenas si es imprescindible, vamos, casi una cuestión de vida o muerte. Y un saludo, aunque no me está escuchando, a mi querida esposa, que salió esta tarde a trabajar en un trabajo que es duro, como seguro que el de cualquiera de vosotros, vestida, como ella dice, de lagarterana, sufriendo horas de sofoco, de estar envuelta en plástico, pasando miedo, y que cuando piensa que su jornada laboral va a terminar, cuando piensa que su trabajo ya por fin acaba y puede ir a casa y descansar, ducharse, relajarse un poco, sus jefes le dicen que seguramente va a tener que trabajar toda la noche. Toda la noche. Porque sus compañeros no han podido salir de sus casas. Porque están las carreteras cortadas. Yo sugiero que echéis un vistazo a Google Maps en Madrid y veáis el colapso circulatorio que hay ahora mismo en Madrid. Auténtico colapso circulatorio. Yo cuando llegaba a casa a las 4:30 de la tarde, y yo estaba pensando, ¿podré recoger a mi mujer? ¿Podré circular? Hombre, es peligroso. Y en ese momento vi a un vecino que estaba en una rampa. Y que no podía subir una ligera pendiente por el hielo. Ha estado nevando ayer, ha estado nevando toda la noche y lleva nevando todo el día. Y eso obviamente complica las cosas. Hace unos minutos estaba hablando con un muy querido amigo, mi amigo Samuel, que me decía, él vive en Madrid, que está viendo por la ventana y está viendo a sus vecinos montarse en el coche y salir. Pero, ¿qué clase de necio tienes que ser para montarte en el coche y lo que vas a hacer es atropellar a alguien, destrozar tu coche y seguramente destrozar el coche de alguien que está aparcado y que ha decidido no coger el coche? En fin, como decía el científico, hay dos cosas que son infinitas, que son el universo, es una de ellas, y la otra, la estupidez humana. Así que yo hoy quiero dedicar, me gustaría dedicar este directo a mucha gente. Pero me estoy acordando en particular de nuestros transportistas. La vida de un transportista no es nada fácil. No es nada segura, es peligrosa. La carretera es peligrosa. Y estar fuera de casa, pues tampoco es nada agradable. Y yo no sé, me gustaría que hubiera, no sé, tengo la esperanza de que haya, pues quizás algún transportista en este momento que está escuchando Vidas en Red, que está en la cabina de su camión, que está, bueno, disponiéndose a pasar la noche con mucho cansancio, con muchas ganas de ver a su familia y que está escuchando Vidas en Red, pues me gustaría que nos llamara. Me puede mandar un audio correo a vidasenred@gmail.com. Me puede escribir a Telegram, si tiene mi cuenta de Telegram, porque sea un isleño. Y si no tiene ningún dato, que me mande un privado a mi Twitter. Mi Twitter es @converso72. @converso72. Porque me gustaría charlar con él, mandarle un abrazo y poder desearle una buena noche. Así que si quieres participar, querido amigo transportista, si quieres participar, este micrófono y este directo es tuyo. Estamos saliendo en la radio de Vidas en Red. Estamos saliendo en ceno.fm/Vidas en Red. La radio de Vidas en Red, 24 horas de emisión. Y estamos saliendo en Spreaker. De momento en Spreaker solo tengo 45 minutos para directos. Pero me gustaría saber si os gustaría tener directos más largos. Algo más tipo radiofónico. Algo que os permita, pues que me permitiera tener, pues creo que el siguiente nivel de Spreaker son 3 horas. ¿Os gustaría tener directos más largos o quizá eso sería demasiado? A lo mejor alguien dice, oye, Converso, no. Converso en dosis pequeñas, ¿eh? El siguiente nivel, que para mí sería el siguiente, el nivel broadcaster, mi nivel es On Air Talent. Mi nivel me permite 110 horas de podcast acumulados y 45 minutos. El siguiente nivel me permitiría 3 horas de podcast por episodio. Y mirad, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Pero para eso necesitaría el apoyo. El apoyo de cada uno de vosotros. El apoyo entusiasta. No estoy pidiendo dinero. Simplemente estoy diciendo Converso. Pues sí, yo me levanto por la mañana a entrenar, me voy. Me voy en mi coche a conducir y pongo tus podcasts y me haces compañía. Bueno, tenéis mi Twitter, @converso72, a vuestra disposición. Esta noche es noche de podcast. Un amigo Manur dice, los directos largos en la radio y no pagas más. Es una opción, ¿eh? El, problema es que los isleños todavía no están habituados a escuchar la radio. Yo tengo las estadísticas. Ahora mismo solo hay 2 personas escuchando la radio en Canadá y en México. Quizás sea mi amigo lector. Un abrazo, querido amigo lector. Me tenéis que perdonar por volver a hablar de este tema, pero es que estoy realmente preocupado. Realmente preocupado porque veo en mi muro de Facebook gente cercana que se han vuelto escépticos de la pandemia y lo airean con a bombo y platillo. Se ha puesto de moda ir a hospitales en el Reino Unido. Hospitales que están en la entrada del hospital, pues está tranquilo y grabas en vídeo a los trabajadores mientras gritas: ¡todo es una farsa! ¡Todo es una farsa! ¡No hay una epidemia! ¡No hay una pandemia! ¿Veis qué tranquilos están en los hospitales? Y luego sale una enfermera y grita: idiota, los enfermos no están en la recepción, están en las zonas habilitadas para ello. Se ha puesto de moda destruir antenas 5G, porque según algunos, el 5G causa el coronavirus. Bueno, pues en el podcast de hoy voy a hablar de conspiraciones y voy a hablar de cómo podemos reflexionar, cómo podemos combatir, pero más que combatir es una invitación a contrastar la información. Así que si tú eres una persona escéptica de la pandemia, pues voy a intentar darte elementos para que reflexiones y cuestiones la veracidad de estas afirmaciones que muchos sostienen. Hay un vídeo de John Oliver, que es el anfitrión de un programa de estos de televisión de HBO, donde habla de estas teorías. Y la verdad es que me ha gustado mucho el monólogo de John hablando de este tema, ¿no? John Oliver me parece un gran comunicador. Y aunque está en inglés, pero puedes verlo subtitulado y si medio entiendes inglés, se entiende bastante bien. Mira, él en este vídeo pues da una serie de ideas que yo he desarrollado un poquito más. Y una cosa que me llama mucho de muchas teorías de la conspiración y muchos conspiracionistas es que afirman una cosa y la contraria. Es decir, lanzan dos afirmaciones, pero algunos no se dan cuenta de que esas dos afirmaciones son contradictorias. Por ejemplo, la afirmación, el virus COVID-19 no existe, es una gripe normal. Y la afirmación, el COVID-19 en realidad no es tan letal como nos quieren hacer creer, son afirmaciones contradictorias. Porque estás afirmando por un lado que no existe y por otro lado estás diciendo sí existe, pero no es tan dañino. Una persona que hace esas dos afirmaciones está realmente cometiendo un error de lógica bastante importante. Otra debilidad que yo encuentro en muchos de los argumentos en teorías de la conspiración es: busca la opinión de la mayoría de expertos. He visto algún vídeo de un médico que no, nadie sabe quién es, haciendo la afirmación de que el COVID-19 es una gripe más, que no hay por qué alarmarse porque tiene la misma mortalidad de una gripe normal, no es para tanto y todo es una conspiración. Y ese vídeo de ese doctor que nadie sabe. Lo siento, chicos, siento esto porque es que me ha llamado mi padre. Me ha llamado mi padre y bueno, tenía que responder. Y las llamadas de un padre a veces, pues hay que tomarlas con calma. ¿Cuánto tiempo tendremos a nuestros padres? Hay alguno que lo echa. Yo siempre recuerdo un tipo con el que trabajé que me decía: Converso 72 de Vidas en Red. Así me decía ya por entonces. Converso 72 de Vidas en Red. ¿Tienes abuelos? Habla con tus abuelos. Y aquí estoy viendo la M30, una emisión de la M30 que solo uno de los carriles está funcionando, el otro está totalmente bloqueado por la nieve, y eso es lo que nos espera. Y yo mientras pues estoy pues mirando WhatsApp, Telegram, que es con lo que hablo con mi mujer, con Telegram, para ver si hay novedades. Pero mirad, ella tenía que haber salido a las 10 del trabajo, son las 11 de la noche y sigue en el trabajo. Lo que me preocupa es que hasta hay metro creo que hasta la 1 de la mañana. ¡Ay! Novedad novedosa. Dice que va a salir ahora del hospital. Voy a preguntarle si la recojo del metro. Le voy a decir que me avise cuando entre en el metro. Muy bien, pues parece que hay novedad. Parece que mi señora esposa no va a pasar la noche. Y voy a avisar a la familia, que la familia siempre está preocupada. Pues a lo mejor, como voy a salir a recogerla, pues seguramente haya directo. Seguramente haya directo y a lo mejor por vídeo y todo. Así que es posible que esta noche, pues la cosa continúa. La cosa continúa. Pues aquí estamos, amigos de Vidas en Red. Filomena. Filomena ha llegado. Filomena ya está aquí. Filomena, bájate de la almena. Pues dentro de poco, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe y vuestro tirano favorito, pues va a salir a la calle, va a salir con la ventisca, con la nevada, con este temporal, porque es un verdadero temporal. Voy a salir a recoger a mi esposa, para que no vaya sola. Y vamos a recogerla. Las escenas que nos inundan son coches atascados, los accesos al aeropuerto, M40, A3, carretera de Toledo. Y no quiero ni pensar qué será de las carreteras comarcales, esas carreteras secundarias. Eso es amor, dice Manu Wire. Pues sí, amigo, eso es amor. Y si encontráis el amor, dejadme que el viejo converso os dé un consejillo. Si encontráis el amor, cuidadlo. Si encontráis el amor, mimadlo. Si el amor os encuentra a vosotros, sufridlo. Porque el amor todo lo sufre. Todo lo espera, todo lo cree. Por citar al libro santo. Nevada en Madrid, Filomena, Filomena, bájate de la almena. Pues yo aquí estoy pendiente de Telegram. Voy a poner el móvil a darle otro chupinazo. Porque quiero que me pille con las baterías siempre. Estos son manías de geeks. Salir de casa con la batería al 100%. Porque nunca sabes si vas a necesitar o si tu noche va a ser más larga. Estoy respondiendo mensajes, la familia siempre preocupándose. Amigos de Vidas en Red, tened cuidado, cuidaos, sobre todo seguid las indicaciones, no hagáis como los vecinos de... Madre mía, amigos, mi mujer me acaba de mandar una foto del centro de Madrid. Pues voy a salir al metro, amigos. Voy a salir al metro ahora mismo. O sea, Madrid... Estoy hablando de un... del centro de Madrid. Centro de Madrid, amigos. y la nieve llega a mitad de la pierna. La nieve llega a mitad de la pierna. Pues salgo, amigos. Salgo. Perdonad que os haya hecho esperar, pero no sabía cuánto iba a durar la conversación de mi padre. La buena noticia es que... La buena noticia, y es una buena noticia... Es que no va a tener que pasar la noche. Así que eso se agradece. Pues Vidas en Red, haciendo la crónica de la noche. Vidas en Red, retransmitiendo para todos vosotros lo que significó Filomena. Un saludo a todos y seguimos en directo. ¡Hasta pronto!